estar lejos de mí. Comprendo lo mucho que te quiero, mi amor. Me siento tan cansado de pensar en ti.